Buenas amigos, estamos en un nuevo podcast a comienzos de año y vamos a hablar de la alimentación saludable. Pero primero vamos a hablar, me han dicho, aumenté en estos tiempos de las fiestas, aumenté 1,5 kilos, aumenté 2 kilos. ¿Qué hago? Bueno, estamos hablando de las fiestas, después en el año se va acomodando el cuerpo. El problema no es lo que puedo comer en las fiestas, que bueno, son las fiestas. Ojo con hacer de la alimentación y la nutrición una religión de pecados. El problema, que es un problema, es lo que se consume en todo el año. Ese es el problema. Y es un problema difícil de solucionar porque es un problema complejo. Tiene muchas variables que son sociales, que tienen que ver con la educación, con la economía, con el sistema de producción. Miren de todo lo que estamos hablando. Si fuera tan fácil, no estaría el 60% o el 65% de la población en sobrepeso u obesidad. Y es así. Problemas complejos necesitan soluciones complejas. Lo cierto es que el panorama del sobrepeso u obesidad es dramático por lo que acarrea todo eso en cuanto a patologías. Porque si hablamos de una alimentación saludable, frutas, verduras, legumbres, hortalizas en general, disminuir la carne roja, consumir más carnes blancas, cereales integrales, consumir agua en vez de bebidas azucaradas. Esa es la historia. Pero claro, ¿y cómo hacemos esa historia? ¿Cómo la construimos? No se está haciendo. Y bueno, porque es un tema muy complejo, que por supuesto también tiene que ver con el sistema de producción y los precios, ¿verdad? A partir de ahí, hacer lo que se puede en cuanto a la educación. Por ejemplo, uno de los tips clásicos correctos es la elección de hortalizas en general que sean de estación. De estación quiere decir que en esa época se cosecha, hay mucho y por ende es más barato. El problema es que eso también tiene distintas variables que a veces incluso una hortaliza de estación sale cara. Tiene que ver con un temporal que vino y derribó una cantidad de frutos de la planta y al final se echaron a perder y no se pudieron cosechar. Por ejemplo, yo de esto sí puedo hablar porque cultivo desde que tengo 5 años, ¿no? Que empecé con mi abuelo. Entonces, más allá de la profesión que tengo, que es la de licenciado en nutrición. Entonces, eso también pasa. Y también pasa que en diferentes locales de venta, una misma verdura está a diferente precio. Entonces, uno a veces en el barrio o en la zona tiene que buscar a dónde ir. Y les explico por qué es. La diversidad de la alimentación de los cultivos es gracias a los pequeños productores, porque los grandes productores lo que hacen es monocultivo, pero los pequeños productores son los que generan la diversidad de cultivos. Entonces, en la zona, supongamos un agricultor tiene una cosecha y la lleva para determinado lugar, que es una cosecha chica, no es una cosecha grande, y la lleva para un local o dos locales, y bueno, sirve el precio, sí, me sirve, aparte lo vendo más barato, listo. Bueno, usted ahí puede ir a comprar, que va a estar más barato que en otros lados. Porque a otros lados no fue, y otro pequeño productor estuvo cultivando otras cosas, entonces lo lleva a otro lugar, y eso pasa, es por eso, que en un lugar a veces están una fruta, una verdura, está más barato, más cara que en otro lugar, porque están esas variables. Entonces uno tiene que ir buscando en el barrio, en la zona, miramos tantas cosas, y tantas vidrieras, y tantas. Bueno, cuando le parezca que una verdura, pero esta verdura está muy cara, que bueno, capaz que en otro lugar está más barato. Pero en términos generales sí, las verduras y las frutas salen caras, tendrían que salir mucho más baratas, obvio. Ahí es donde luego irrumpen los ultraprocesados, ¿verdad? Tenemos un gran problema con el consumo de ellos, de los productos ultraprocesados. Entonces lo primero es economizar, y en eso está la selección de frutas y verduras económicas, de estación. Y luego está también la parte culinaria, ¿verdad? Sobre si yo puedo llevar frutas y verduras y después me hago una preparación que es a base todo de azúcar agregado. Entonces también importa la parte culinaria, aprender a cocinar y a estar en la cocina, porque a veces se piensa, no, la cocina, yo no. Hay gente que dice, yo no sé cocinar, y lo dice con orgullo. Digo, pero si cocinar es lo más lindo que hay. Entonces tenemos ahí un problema de educación, ¿no? Si una persona que se siente orgullosa de no cocinar, de no saber cocinar, ahí tenemos un problema de educación, algo falló en el sistema educativo ahí. Entonces, en la medida que se pueda y con los recursos económicos que se tenga, comprar frutas, verduras, legumbres, no gastar dinero en bebidas azucaradas, consumir agua, cereales integrales y no dar bolilla a todos estos kamikazes que hay en internet dándole soluciones. No existen las soluciones mágicas. No, ya el problema se hubiera resuelto. No existe. Ya empezando por ahí. Después ya podemos ir hablando de las estupideces que son desde el punto de vista de la evidencia, ¿no? No tiene ninguna evidencia, son inventos que se hacen para tener más seguidores, en todo caso lucrar con algún servicio o producto que no sirve para nada. Y por supuesto, además de una alimentación balanceada, saludable, la importancia del ejercicio físico, de la actividad física que les guste y bueno, practicarla en el correr de la semana. Que después en otra ocasión tal vez estaría bueno hablar de este mundo fitness que por momentos parece más el mundo de suplementos, más que el mundo, porque se habla mucho de salud, de esto y bienestar, sí, pero lo que están promocionando muchas veces no tiene nada que ver con la salud y el bienestar, sino con vender productos y nada más. Así que actividad física y buena alimentación. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo. Lo que pasa es que a veces la gente quiere que uno le dé una solución mágica y no existe. No compren soluciones mágicas porque no existe. Ojalá que existiera, pero no existe. Y luego tener cuidado con las obsesiones, ¿verdad? Ojo con entrar en estas dietas hipocalóricas y dietas extremas, y eso tampoco es la solución, porque puede perder mucho peso en poco tiempo, pero eso no lo, en primer lugar no es saludable eso, pero y en segundo lugar, eso usted no lo va a soportar, ese régimen. Entonces cuando vuelva lo que sucede es que empieza a recuperar vuelta el peso. Además que lo que perdió generalmente es, en muchos casos, masa muscular y no tejido adiposo. Porque, obviamente, con esas dietas hipocalóricas, mucho ejercicio tampoco puede hacer con esa dieta extrema. Termina peligroso. Entonces, se termina perdiendo masa muscular en vez de tejido adiposo. Entonces, lo correcto es una alimentación balanceada, saludable, más ejercicio. Para mantener la masa muscular y perder tejido adiposo. Yo siempre digo, la actividad física que a ustedes les guste, que les guste hacerlo. Una actividad física que a ustedes les guste, bueno, es esa. No le dé más vuelta. Y empezar de a poquito. Así que esta historia no tiene mucho de nuevo. Sí, en este podcast advertir sobre lo dicho antes en cuanto a todos estos charlatanes que a usted lo terminan engañando. Hay que ser un poco escéptico, un poco no, bastante escépticos y cuestionar. La persona, cuando le hablo a una persona, bueno, pero esto que está diciendo, esto es tan excepcional y magnífico, ¿qué evidencia tiene? ¿No será todo un timo esto? ¿Y cómo se puede hacer lo que él dice que se puede hacer? Lamentablemente en estos días tenemos que ser muy escépticos en el tema de la alimentación y nutrición por los mensajes que se están dando, incluso muchos peligrosos para la salud de la persona, de las personas. Y las obsesiones nunca son saludables, ni para el cuerpo, ni para la cabeza. Siempre traen más problemas que soluciones. Y me despido con lo dicho. Espero que arranquen de manera fenomenal el año. Ustedes con su familia y sus amigos, seres queridos, la gente de los compañeros de trabajo, de estudio. Y que se puedan desarrollar en su ámbito educativo, laboral. Por aquí trataremos también de seguir desarrollándonos y ir aprendiendo día a día, porque si hay algo que sabemos es que en la vida se aprende todos los días. Y me despido, y que sea lo mejor para este año. Un saludo enorme, Sebastián.